Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Remo Sitankogam de la puta madre. Desde el mundo hacia Nono. ¿Mola viajar? ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Mientras tanto, tenemos a la tormenta tropical Alex, la primera de esta temporada de huracanes sobre aguas del Golfo de México. Alex continúa con vientos de 70 millas por hora y se espera en el pronóstico que Alex gane intensidad de huracán categoría 1 más tarde en el día de hoy y así va a continuar tal vez como huracán categoría 2. México y Texas han iniciado el estado de alerta de huracán por la tormenta tropical Alex. Los vecinos de esta zona de la costa este estadounidense ya están acostumbrados a los ciclones. Cualquier precaución es poca. Los turistas son los que peor lo llevan, que no dudan en hacer las maletas con tal de evitar a Alex, que ha pasado de ser una tormenta tropical a un huracán con rachas de viento de hasta 120 kilómetros. No queremos correr ningún riesgo, queremos salir de aquí mientras podamos. Lo peor está por llegar cuando Alex toque tierra. Se le espera al norte de México y al sur de Texas. Allí ya se ha elevado el nivel de alerta y la Casa Blanca ha decretado el estado de emergencia. Alex ha tocado tierra en México. El primer huracán de la temporada en el Atlántico ha impactado a primera hora de hoy en la costa noreste mexicana con vientos de hasta 155 kilómetros por hora. Las olas de hasta 3 metros y las intensas lluvias, racheadas, han provocado ya daños limitados en el estado de Tamaulipas. En Tampico, la primera línea de playa ha sido barrida por Alex. Esta noche están activadas todas las alarmas en el noreste de México ante la amenaza de este huracán Alex. Y es que Alex es un huracán amplio, grande. Sus vientos huracanados con rachas de hasta 205 kilómetros por hora se extienden en un radio de 110 kilómetros en su ojo. Y se extiende por la costa del Golfo de México, desde las costas de Tamaulipas, en donde ha pegado, hasta las de Luisiana, pasando por las costas de Texas. Muy buenas noches. Aquí en Nuevo León se ha emitido una alerta por parte de las autoridades de protección civil y debido a que en las últimas horas, Joaquín, han caído 170 milímetros de agua, lo que es una cantidad muy considerable, ya que una lluvia aquí que es fuerte es entre 50 y 70. Se pronostica que el huracán Alex descargue aquí pues entre 300 y 500 milímetros de agua, lo que es una cantidad considerable. Hay infinidad de cierres de principales avenidas, pasos a desnivel. Antes de desinflarse, Alex ha golpeado con fuerza los estados de Nuevo León y Tamaulipas en el noreste de México. Entró en la zona como huracán de nivel 2 y en solo 24 horas ha dejado lluvias torrenciales que han superado los 440 litros por metro cuadrado. Al menos 3 personas han muerto arrastradas por las aguas. Ha barrido coches, casas de madera, postes, árboles y todo lo que ha encontrado a su paso. Los colegios han tenido que cerrar sus puertas y las autoridades han hecho un llamamiento para que la gente no salga aún de sus casas. No se espera que dentro de este fenómeno llegue a la zona del vertido de crudo en el Golfo de México. Sin embargo, los vientos periféricos de Alex podrían empujar el petróleo en dirección a la costa y obstaculizar las operaciones contra el derrame. La fuerza de Alex se ha conseguido paralizar las labores de limpieza del vertido en el Golfo de México. Y los habitantes de esta isla de Luisiana temen la llegada de más manchas de petróleo. Nos preocupa que el crudo se introduzca con la marea en el barrio. Por cierto, que Estados Unidos ha aceptado la ayuda que 12 países, entre ellos España, le han ofrecido para eliminar el vertido. Entre lo positivo del paso de Alex, que las principales instalaciones petroleras de la región no se han visto afectadas. No rompa más las bolas, que no es el fin, no es el fin. Fin de la primera parte. Intermedio. Fin del intermedio. Segunda parte. Eres tan mala como tu hermana que vuelve del trabajo a todas horas y de todos colores. Fin de la segunda parte. Tercera parte. Más tarde esa misma noche. Entre bocinas y coches, las teclas de un piano se hacen un hueco entre los sonidos de la gran ciudad. Bueno, son más bien las teclas de 60 pianos repartidos por Nueva York para que paseantes y curiosos los puedan tocar. Cualquier ciudadano puede sentarse al piano y algunos no lo hacen nada mal. La organización sin fines de lucro Canto por la Esperanza instaló pianos en las veredas neoyorquinas para que los peatones puedan compartir su talento musical. La idea busca que las personas puedan expresarse en público y que den rienda suelta a su creatividad, incluso a través de colaboraciones artísticas entre extraños. La iniciativa llamada Tócame, Soy Tuyo es una idea del británico Luke Jerram. La idea nació de una lavandería en Inglaterra donde las personas iban a lavar su ropa y no se hablaban. Los pianos sirven como catalizador para que la gente se comunique. Cualquiera puede tocar el piano hasta por 10 minutos. Es el primer día de verano y estoy tocando piano en Times Square. Nada puede acercarse tanto al cielo como esto. Voy a tocar cada uno de los pianos de la ciudad hasta el 5 de julio. El proyecto funcionará hasta el 5 de julio, pero antes de que termine, un enlace satelital en vivo conectará a pianistas de Nueva York y Londres. Los pianos se mantendrán hasta el día 5 de julio en las calles y luego serán donados a las escuelas y hospitales de la ciudad. Este proyecto también se pondrá en marcha en ciudades como Sao Paulo, Sydney, Londres y Barcelona. Hasta allá se van los pianos. If you think holding hands is holding the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause he'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. They stop putting on a shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a big rumble, she don't mean to be. Take a tip and do yourself a little samples. Take a mountain, turn it into a mole. Just by playing a different role. Yeah, by playing a different role. Oh, the ball, yeah, you know she's knocking it. And the truth, well, you know there's no stopping it. Yeah. Oh, the ball, yeah, you know she's still rocking it. And the truth, well, you know there's no stopping it. Somebody left you in a rut and wants to be the one who's in control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the cool way, you know there's no stopping it. And the bold way, you know she's still rocking it. The bold way, you know it's still rocking it. And the cool day, you know there's no stopping it. You recognize the effect and the fact that it's coming when she rocks the boat. But it's the cause hitting on the cardinal laws, but the problem is to hang her cold. So do you. The truth is still hidden, and the soul plays a role of a lost little kitten. But you should know that's a doggone kitten. She'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. Viajero inmóvil. En Grecia, los principales sindicatos convocaron a una nueva huelga general este martes. Jornada de huelga general en Grecia, la sexta en lo que va de año. Hay vuelos cancelados y los hospitales públicos solo atienden emergencias. La policía ha cargado con gases lacrimógenos contra los manifestantes. Esta huelga es una nueva muestra del rechazo de los sindicatos al duro paquete de ahorro y a la reforma laboral y de las pensiones del gobierno griego. El proyecto contestado por los manifestantes aumenta la edad de jubilación hasta los 65 años. Además, prevé un recorte medio del 7% en las pensiones. También en España hubo jornada de protestas. Los principales sindicatos del país protagonizaron una huelga general rechazando el plan de reforma laboral. Cientos de personas se han manifestado por las calles de Bilbao contra la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que denuncian hace el despido más barato y deja a los trabajadores desprotegidos. Más de 2 millones de usuarios se vieron afectados por una huelga que causó caos en la movilización de los ciudadanos. Caos de tráfico hoy en la capital de España, por lo que muchos definen ya como huelga salvaje en el metro de Madrid. No se han respetado los servicios mínimos, a diferencia de la primera jornada de paros ayer, en la que sí funcionó el suburbano. Hoy más de 2 millones de personas se han visto afectadas por esta huelga que ha impedido el acceso al metro. Los atascos se han sucedido durante toda la mañana en las principales arterias de la capital y las colas para acceder a los autobuses urbanos o a los taxis se han hecho, para la mayoría, interminables. En la segunda de las 3 jornadas de paro convocadas por los sindicatos, la Consejería de Transportes e Infraestructuras decidió cerrar las estaciones ante posibles actos de violencia. En el País Vasco al menos 3 personas se encuentran detenidas, 10 están imputadas por desórdenes callejeros. La policía arremetió así con garrotes y gases lacrimógenos contra estos trabajadores que marchaban por las principales calles de Bilbao. Se calcula que por lo menos una decena de personas resultaron heridas por esta actuación policial. Vender miseria, sí, hacer dinero. viajero-delmedioinmovil.blogspot.com. Más de 200 payasos se reunieron en Ciudad de México durante la sexta convención anual de payasos con el objetivo de ganar apoyo y respeto por su arte. Payasos provenientes de diferentes regiones de México se dieron cita en Xochimilco para mostrar sus talentos, intercambiar ideas y adquirir nuevas habilidades. Llevando grandes narices rojas, caras coloridas y una variedad de pelucas y sombreros, los payasos se presentaron ante una audiencia de residentes de todas las edades. También se ofrecieron seminarios y talleres, permitiendo a los payasos surtirse de lo último en vestuario, zapatos, maquillaje y trucos de magia disponibles en la industria. Los payasos juegan un papel importante en la vida y cultura mexicana. Al igual que en varios países de América Latina, miles de ellos trabajan en las calles. Es una vida dura, pero la convención es parte de un esfuerzo para mantener altos estándares en el oficio. No importa, tal vez ellos tengan mil problemas, pero en el momento en que se suben a un escenario, se les olvida y hacen que a ti también se te olviden tus problemas. Los participantes desfilaron en las calles de Ciudad de México, deleitando a niños y grandes con sus extraños disfraces y maquillaje de fantasía. Algunos de ellos comentaron que querían ayudar a los mexicanos a escapar y alejarse de los problemas. Lo que nosotros percibimos de la gente es pues mucha alegría, mucho entusiasmo. Es lo que nosotros damos para que la gente pues se olvide de los problemas económicos, problemas de violencia, con tanta inseguridad que hay, ¿verdad? Tratamos de proyectarle alegría a la gente y que se olviden un rato de toda la problemática que hay. Según la Asociación Latinoamericana de Payasos, hay aproximadamente 10.000 payasos profesionales en México, de los cuales 3.000 son mujeres. inmóvil@gmail.com. Miles de israelíes iniciaron una marcha para obtener la liberación del soldado Gilad Shalit, detenido por Hamas desde hace 4 años. Gilad lleva 4 largos años esperando y sigue esperando. Espera una respuesta de los comandantes del ejército, una respuesta del primer ministro y del ministro de defensa, pero no contestan. Él lo pagó con su libertad y una falta absoluta de respeto por los derechos humanos. Incluso los animales viven en mejores condiciones. Al menos ellos no viven entre 4 paredes sin sol. Órdago de Benjamín Netanyahu en el caso de Gilad Shalit, el soldado israelí secuestrado por Hamas hace 4 años. Coincidiendo con la llegada a Jerusalén de la marcha ciudadana que exige al gobierno que negocie su liberación, el primer ministro israelí ha afirmado que está dispuesto a dejar en libertad a 1.000 presos palestinos si Hamas hace lo mismo con Shalit. Benjamin Netanyahu, quien es el primer ministro de Israel, anunció la disposición de su gobierno de liberar 1.000 prisioneros palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit, quien permanece retenido en Gaza. El Estado de Israel está preparado a pagar un alto precio para liberar a Shalit, pero no puede aceptar cualquier precio. Esta es la verdad y yo la afirmo aquí. Continuaremos con todos nuestros esfuerzos, en secreto o en público, para devolver al querido Shalit a nuestros corazones lo más pronto posible. Pero insistimos también en salvaguardar la seguridad del ciudadano israelí. Netanyahu no ha especificado a qué tipo de presos se refería, pero ha matizado que no puede pagar cualquier precio porque muchos palestinos han lanzado ataques contra Israel tras ser liberados. Hamas calificó el discurso de Netanyahu como un intento de justificar su incapacidad y engañar a la sociedad israelí. A través de este engaño, Netanyahu dice que aceptó la cantidad de 1,000, pero la verdad es que el problema no es la cantidad, sino en los nombres y el tema del distanciamiento. Hamas ofreció 450 nombres para ser liberados. El enemigo sionista rechazó muchos de esos nombres. A cambio de la difusión de un vídeo que mostraba con vida al soldado Shalit, el gobierno israelí liberó el año pasado a una veintena de presas palestinas. From the world to Nono. Από Nono. Στην γη, από την γη, στο Nono. De Nono. Au monde, du monde, au Nono. Da Nono. Al mondo, dal mondo a Nono. E se mi acabò. Desde el mundo hacia Nono, viajero inmóvil. Es momento de cambiar de tema porque se cumple un año del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. En Honduras, el Frente Nacional de Resistencia salió a las calles para recordar un año del golpe de Estado militar contra Manuel Zelaya, que dejó, según la plataforma de derechos humanos de ese país, más de 100 víctimas muertas, más de 200 personas en el exilio, cerca de 7.000 detenciones arbitrarias y un movimiento popular que continúa su lucha por lograr una asamblea constituyente. En la víspera de conmemorar un año del golpe de Estado, las organizaciones aglutinadas en el Frente de Resistencia Popular salieron este domingo a las calles de las principales ciudades de Honduras en lo que denominaron la Marcha de las Antorchas. En las movilizaciones simultáneas exigieron el retorno del expresidente Manuel Zelaya, quien aún permanece en el exilio en República Dominicana, y el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna. En Tegucigalpa se movilizaron más de 500 personas en un recorrido que llevó a los manifestantes a inmediaciones de Casa de Gobierno, que estaba resguardada por policías y militares, y luego se trasladaron al Congreso Nacional, donde permanecieron en vigilia toda la noche. Hay que mencionar, Brenda, que la manifestación fue pacífica y no hubo hechos violentos que lamentar ni personas detenidas por la policía y el ejército, que desde anoche resguarda lugares estratégicos por donde los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular acostumbran a manifestarse. ¡Más al pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles! ¡Exigiendo libertad! Voces en resistencia se levantaron de nuevo. Se niegan a callar el golpe de Estado que les arrebató la democracia. Repudiando esta dictadura y repudiando también el continuismo del golpe de Estado que hoy se gesta en Honduras con una violación de derechos humanos, asesinato a los líderes populares. Demandan una asamblea constituyente para lograr los cambios, la inclusión social e igualdad. Tenemos un año de estar luchando y vamos a seguir hasta que consigamos nuestro cometido. Nuestro cometido es que regrese Mel Zelaya y que venga la constituyente. Por eso vamos a luchar y luchar y luchar hasta las últimas consecuencias. Con esta movilización, el Frente Nacional de Resistencia le dice a la comunidad nacional e internacional que existe una crisis política en este país y que la única salida para ellos es lograr una asamblea nacional constituyente que permita un nuevo pacto social. El presidente actual, Porfirio Lobo, dijo estar en la mira de una conspiración organizada. ¿Por quién? Por los empresarios que para él también influyeron en el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. El 28 de junio de 2009, a punta de fusil, Manuel Zelaya era secuestrado y expulsado de su país. Nunca más sería presidente de Honduras. Una de las medidas más cuestionadas por la oposición durante su gestión fue la entrada de Tegucigalpa al ALBA, un antes y un después que marcaría la salida de Zelaya. El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, movimiento liderado por el dirigente Rafael Alegría, denunció por entonces la participación en el golpe de John Negroponte, ex embajador de Estados Unidos en Honduras en los 80 y actual asesor de la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton. En tanto, los medios locales se encargaban de silenciar las desapariciones y muertes de opositores al gobierno de facto de Roberto Micheletti. Tras los intentos de mediación fracasados, finalmente se concretaron las elecciones en noviembre de 2009, en la que ganó Porfirio Lobo, quien en las últimas horas calificó al golpe contra Zelaya como un empujoncito para evitar su perpetuación en el poder. Este lunes, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras instalará una comisión de la verdad, paralela a la oficial, para investigar todas las violaciones cometidas desde hace un año. Hace exactamente un año, Honduras se despertaba con la noticia de que su presidente había sido echado del país en pijama y a punta de pistola y la crisis empezaba. El presidente Porfirio Lobo insiste en decir que, bueno, es un debate de conceptos si hubo un golpe o no. ¿Quién es categórico? Roberto Micheletti, el golpista. Él dice que no se arrepiente de absolutamente nada y considera que no fue un golpe de Estado cuando la mayoría del mundo consideró que efectivamente fue un golpe de Estado. De hecho, recordemos que Honduras todavía no está en la OEA y que mañana en la reunión de países centroamericanos Porfirio Lobo va a insistir para reincorporarse primero al grupo de países centroamericanos y después a la OEA. Presidente de Honduras, gracias por esta entrevista y quiero comenzar preguntándole, se cumple un año del golpe de Estado en su país, ¿cómo ha visto este año y qué recuerda usted de ese día? Bueno, para mí lo importante, Juan Carlos, es que los hondureños tuvimos momentos un tanto difíciles, como usted lo ha señalado, pues son situaciones que uno no desearía que sucedan, el rompimiento de la democracia, o que no tenga la democracia los controles suficientes para evitar las crisis, es uno de los retos que tenemos. Estados Unidos considera que usted está cumpliendo con el acuerdo, pide que se levante la suspensión en la OEA, pero gobiernos como Brasil, como Venezuela, no están seguros de que se estén cumpliendo los acuerdos. El expresidente Zelaya dice que no se han cumplido los acuerdos. Mire, no los hemos cumplido. La elección, incluso que se pone en duda por muchos, es totalmente legítima. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, aboga por el restablecimiento de la democracia en Honduras tras cumplirse un año del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya, electo por voluntad popular. Los miembros del grupo ratificaron su solidaridad al pueblo hondureño en sus denuncias sobre masivas violaciones de los derechos humanos. Los países miembros del ALBA exigen respeto y garantías para las luchas democráticas del pueblo hondureño, que cese la represión y los asesinatos políticos. Igualmente exigen que se le garantice a José Manuel Zelaya Rosales plenos derechos políticos para regresar a su patria. El documento sostiene además que, transcurrido un año, a nadie le quedan dudas acerca de la participación de grupos de poder de los Estados Unidos en esta repudiable operación. blogspot.com. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Correspondencia inmóvil @gmail.com. We'll smile like pictures of you as a boy before you retire to heavenly joy. Unknown, unknown brother, I meet you. Unknown, unknown brother, we walk through fields where children play. Cajero Inmóvil. Obama ha hecho frente a uno de los principales escollos a los que se enfrenta su gobierno, la reforma de la ley de inmigración. Con el discurso del presidente Barack Obama a favor de la reforma migratoria, el mandatario reconoció que su país es una nación que viene de inmigrantes y dijo que es necesario mejorar la situación de los 11 millones de personas que se encuentran sin documentos. Desde la American University, Obama presentó argumentos a favor de la reforma migratoria, un cuestionamiento que la mayoría de los sectores de Estados Unidos pide resolver ver como una de sus promesas de campaña. El jefe de Estado reconoció el origen inmigrante que ayudó a formar y delinear la historia de su país. Según el mandatario, las personas que han llegado a Estados Unidos han aportado grandes cosas a la nación y ahora es tiempo de ver recompensado su esfuerzo. Siempre nos hemos definido como una nación de inmigrantes, una nación que abre las puertas a ellos que creen en estos preceptos de nuestro país. Y de hecho es este constante flujo de inmigrantes el que construyó a este país. Ha dicho que la controvertida ley de Arizona permite el racismo y viola los derechos de los ciudadanos, y ha pedido el apoyo de demócratas y republicanos para reformar el sistema y sacar de la ilegalidad a 11 millones de personas. Podemos crear un camino para el estatus legal. Eso es justo, refleja nuestros valores. Detener la inmigración ilegal debe ir de la mano con la reforma de nuestro sistema de migración. Comenzamos a hacerlo al eliminar ciertos puntos burocráticos. Uno de los argumentos que el demócrata presentó a favor de la iniciativa es la fuerza laboral que representa a los inmigrantes para la economía del país. Para Obama, las personas que llegan a su nación en busca de mejores oportunidades de vida son el aspecto diferenciador en las finanzas nacionales. La inmigración también significa que nosotros tenemos una fuerza laboral nueva y joven en una economía que crece y que es diferencial con la de nuestros competidores. Y en un mundo cada vez más interconectado, la diversidad de nuestro país es una ventaja poderosa en la competitividad global. El paranoide. You're one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays it on me. I don't keep setting up. I'm just a cracking up, but I'm just paranoid. Pleasure storm. I don't wanna dream to analyze my dreams. This thing is like a threat, I'm bringing me down. I went to a home. I'm bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays it on me. You know, he's sizing up. I'm just all cracking up. But I'm just paranoid. Pleasure storm. Desde Nono hacia el mundo. Muchas gracias. Viajero inmóvil. Huevos, arena, sol. Pero, ¿estamos realmente en una playa? Para que quienes pensaban que ir a la playa en el centro de Londres será solo un sueño, esta iniciativa de la Agencia Griega de Turismo demuestra que es posible. Claro, que para que el Támesis se parezca un poquito al Mediterráneo, se han tenido que traer más de 350 toneladas de arena. Para algunos esto será solo un aperitivo de sus vacaciones, otros, mientras tanto, tendremos que seguir trabajando. Durante 10 días ofrecemos una experiencia griega de verdad. Hay gente griega, comida griega, música griega, imágenes griegas. La gente puede venir aquí y tener un poco del sabor de Grecia. La crisis económica y las huelgas recientes han afectado la imagen internacional de un país para el que el turismo representa más del 17% del Producto Interno Bruto. Los disturbios que hubo en Grecia fueron solo uno o dos incidentes y estamos intentando mostrar a la gente que Grecia es uno de los países más seguros del mundo. Quizá haga falta un poco de imaginación, pero sentarse en una hamaca y sentir la arena en los pies nos puede hacer olvidar por unos minutos que estamos en el corazón de la ciudad. Tener una playa al lado del río donde relajarse y descansar es fantástico. Sabemos que no estamos en el Mediterráneo, pero con el sol y la música te sientes como si estuvieras de vacaciones. Cada mañana que arranca nueva es. Y luego esto es que pasa, che. ¿Qué te pasa, che? Pasa que no quieres disfrutar. Cada milagro que te perdés, vivo debutándome. No me mame, no me mame, no me mame. Solo me fumé un poquito del aire. El jardín del parque de la ciudad donde yo nací. Y a la ciudad donde yo nací. En la ciudad nací el domingo, nací lunes. Y cada día que pasa también. está quieto. En París, Francia, comenzó hoy el juicio por presunto lavado de dinero contra el ex dictador panameño Manuel Noriega. Se presentó ante la justicia francesa este lunes en el primer día de su juicio por blanqueo de dinero. A 10 años de cárcel podría ser condenado Noriega, derrocado hace más de 20 por tropas estadounidenses por el blanqueo en los años 80 en Francia de 2,3 millones de euros procedentes del cartel de Medellín. Noriega siempre negó esos cargos de blanqueo de casi 3 millones de dólares que le reprocha Francia. Según él, esas sumas provenían de la fortuna personal de su mujer y además de sueldos percibidos por la CIA, para quien él siempre afirmó trabajó durante años. Ante el tribunal, el acusado respondió de forma esquiva sobre sus cuentas bancarias en Francia. Aseguró que de las mismas se encargaba el director del banco BCCI en Panamá y afirmó que la acusación de lavado de dinero en su contra es un montaje. Los abogados de Noriega insisten en que Francia no cumplió su compromiso ante Estados Unidos de respetar el estatuto de prisionero de guerra que le otorgó la justicia estadounidense. Los abogados, que son dos, Yves Le Berquier y Olivier Metzner, piden la nulidad de la extradición y acusan a Francia, por ejemplo, de no respetar el estatuto de prisionero de guerra que le otorgó Estados Unidos y exigen además su inmunidad como ex jefe del Estado. Vamos a insistir en su pasado de hombre honorable, porque como dijo él, ha sido recibido por personas con mucho poder entre los militares en Francia. Él recibió la Legión de Honor y Francia continuó su actividad comercial con él, aun cuando en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, era acusado de tráfico de drogas, lo que para nosotros es puro invento. Lo que pide la Fiscalía francesa es la pena más elevada posible por los cargos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, de 76 años, extraditado por Estados Unidos a Francia el 27 de abril pasado tras cumplir 17 años de cárcel por tráfico de drogas, comenzó a ser juzgado por segunda vez en París. Efectivamente, Francia lo juzgó en ausencia por primera vez en 1999 y lo condenó a 10 años de cárcel y a pagar una multa exorbitante de 16 millones y medio de dólares a precio actual. Panamá pidió hace casi un mes a París la extradición del exdictador para que cumpla allí 20 años de cárcel por la desaparición en 1985 del opositor Hugo Espadafora. Sin embargo, Francia advirtió que el militar panameño tiene que saldar cuentas primero con la justicia francesa y solo entonces se podría plantear su entrega a Panamá. Blanquero Inmóvil. Agentes federales norteamericanos detuvieron a 10 presuntos espías rusos en el noreste del país, como parte de una operación conocida como Programa de Ilegales. Según los investigadores, los sospechosos trabajaban en pareja, fingiendo estar casados, y vivieron en los Estados Unidos durante años, pasando desapercibidos e intentando mezclarse para desarrollar relaciones. Cada detenido está acusado de conspiración por actuar como agente extranjero sin el conocimiento del gobierno, y pueden enfrentar una pena máxima de 5 años en prisión si son declarados culpables. Las acusaciones son increíbles. Vivían en los Estados Unidos como una pareja de esposos común y corriente, mientras secretamente trabajaban como espías rusos encubiertos. Virginia Peláez Ocampo y su esposo Juan Lázaro se han visto involucrados en esta presunta organización clandestina que, con tácticas usadas en la Guerra Fría, según la Policía Federal, enviaban información a Moscú. Vicky, como la conocen sus amigos, es una de las periodistas más influyentes del diario La Prensa de Nueva York, en donde vive cerca de 20 años. Sus columnas casi siempre eran muy críticas del gobierno de Barack Obama. Está acusada de conspiración y lavado de dinero, delitos considerados muy graves en ese país. Las detenciones, calificadas por Rusia como un retroceso injustificado a la Guerra Fría, ocurren pocos días después de la visita del presidente ruso Dmitry Medvedev a Washington. Jornada decisiva para los presuntos espías rusos detenidos en Estados Unidos. Anna Chapman en la imagen y los otros 9 sospechosos arrestados por haber pasado presuntamente información a Moscú comparecen hoy ante la justicia norteamericana, a la que se espera soliciten su libertad bajo fianza. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó que espera una explicación de Washington sobre los cargos presentados contra 11 personas detenidas en Estados Unidos acusadas de supuesto espionaje en favor de Rusia. En respuesta a su primera pregunta, no hemos tenido explicación de lo que se trata todo esto, y espero que recibamos una. Lo que puedo decir ahora es que el momento de este anuncio pudo ser más elegante. Según ha informado el Departamento de Justicia estadounidense, los implicados han sido acusados de asociación delictiva para actuar como agentes de un gobierno extranjero. El escándalo de espionaje ruso en Estados Unidos no afectará a las relaciones entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría. Moscú ha suavizado el tono tras criticar duramente la reciente detención de 11 sospechosos, 10 de ellos en Estados Unidos y uno en Chipre. Cuando Dmitry Medvedev visitó Estados Unidos la semana pasada, Barack Obama estaba al tanto de la operación policial que desarticularía días después la supuesta red de espionaje. Pero ni Moscú ni Washington parecen dispuestos a perder la buena sintonía alcanzada tras la llegada de Obama al poder hace 18 meses. El servicio de inteligencia ruso es considerado uno de los mejores del mundo. La sentencia dependerá de cuánto haya sido afectada la seguridad norteamericana. Un santo y seña para que cuando yo vaya a tu apartamento en la noche a interrogar a Tanya sepamos que no somos impostores. Espere, ¿por qué no usamos un santo y seña doble para estar más seguros? Buena idea. Esta es buena. Yo diré, los pájaros emigrantes vuelan cerca del mar azul. Tú respondes, no hay luz y falta el sol. Luego yo diré, el ruiseñor sin alas protege su nido y tú dirás, el tigre sediento se oculta en la jungla. ¿Lo entendiste? Sí, señor. Vamos a ensayar. Los pájaros emigrantes vuelan cerca del mar azul. El tigre sin alas protege su nido. No más, yo digo lo de la jungla, tú lo de no hay luz y ruiseñor sin alas. Creí que usted decía lo del ruiseñor y no más. ¿Qué le parece esto como contraseña doble? Usted dice, hola Max, y yo le contesto, hola jefe, y luego... No Max, está todo en esta tarjeta, memorícela y recuerda que Alexis Sebastián puede disfrazarse y hacerse pasar por cualquier persona. ¿Como cualquiera? Como cualquiera. Los únicos a salvo somos tú y yo. ¿Hay alguien más en esta oficina? No me digas que... Veamos si él es el PRO. Max, es imposible. Nada es imposible para Sebastián. Hagámosle una prueba. Es colmillo, no hay duda, jefe. Ningún otro agente secreto en el mundo corre tan rápido. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Sol Tibiletti, Martín Incola, desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil.